Avi on the track. En medio de la tormenta, yeah, sé que yo podré verte. Fuerte está la tormenta, no desmaya el corazón. No desmaya el corazón, corazón, corazón, hey. Porque tú eres mi razón, ¿dónde estoy? Mi razón, hey. Yeah, hey. Buscando la luz, ¿dónde estás tú? Sé que aquí estás, pesa esta cruz. Podrás ayudarme, sí lo sé. Tengo que aguantar, aunque pueda doler, hey. Tengo que entender, ya, yeah, ya, yeah, que tienes poder. Sé que tú tienes todos los problemas a tus pies. Y lo que quiero aquí es que pare de llover. Ven a mí, Jesús, y dame de la fuente. Estoy sediento y solo quiero verte. Aunque dude muchas veces, sé que estás aquí. No me dejes, envy from your team. En medio de la tormenta, sé que yo podré verte. Fuerte está la tormenta, no desmaya el corazón. No desmaya el corazón, corazón, corazón, hey. Porque tú eres mi razón, in the storm, mi razón, yeah. Quiero seguirte, mi Jesús, porque tú eres la verdad. Y yo no me detendré, aunque esté en tormenta. Sé que tú eres la fuerza, que se haga tu voluntad. Sé que en ti encontraré esa verdadera paz. Estoy cansado de todos los golpes y siento que las heridas van a salir. Camino siempre en oscuridad, pero yo nunca desconfío de ti. Agonizando está mi espíritu, pero yo sé que tu poder se siente. Yo camino debajo de la sombra del omnipotente. Tú me libras de los males y siempre me das amor. Los problemas son iguales, pero tú eres mayor. Hace frío en las calles, necesito tu calor. Aunque a veces me resbale, sé que pronto sale el sol. En medio de la tormenta, sé que yo podré verte. Fuerte está la tormenta, no desmaya el corazón. No desmaya el corazón, corazón, corazón, porque tú eres mi razón, in the storm, mi razón, hey. Empieza. Estoy solo, está tu amor.